mercado que todos vienen a comprar las flores de noviembre. Mi querida calle es el sitio perfecto. Pequeña y no tiene bares ni calles de paso. Aquí no hay quien pare, violadores, locos, bonitas brutales. Todo el universo en 14 portales. Miseria escondida, saludos cordiales. Odio entre vecinos, vidas ejemplares. A mi calle es a donde todos vienen a comprar las flores de noviembre. Mi querida calle es el sitio perfecto. En mi calle venden coronas de muertos. Mi querida calle es el sitio perfecto. En mi calle venden coronas de muertos.